Estos son los titulares del domingo 13 de noviembre. El primer ministro japonés expresa preocupación por las actividades de Pekín en los mares de la China Oriental y Meridional. El presidente de Estados Unidos promete reforzar el compromiso de su país con el sudeste asiático. Y Ucrania insta a la ASEAN a apoyar su causa. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Durante la reunión que sostuvo el sábado en Camboya con líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, el primer ministro japonés Kishida Fumio expresó su preocupación por las actividades que China realiza en los mares de la China Oriental y Meridional. Kishida indicó que el próximo año se conmemora el 50 aniversario de las relaciones de amistad y cooperación entre Japón y los 10 miembros de la ASEAN. Sus líderes le agradecieron su propuesta para celebrar una cumbre especial en Tokio, probablemente en diciembre de 2023. En la reunión, Kishida criticó a Rusia por la invasión de Ucrania y su amenaza de recurrir a las armas nucleares. Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que la comunidad internacional envíe un mensaje contundente a Moscú. El mandatario japonés también expresó una grave preocupación por el aumento de las actividades hegemónicas de Pekín en los mares de la China Oriental y Meridional, así como su intento de cambiar unilateralmente el statu quo por la fuerza y su coacción económica. Con respecto al asunto de Taiwán, Kishida subrayó la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho que la separa de China. Comunicó también los planes de Japón de apoyar a los miembros de la ASEAN en sus esfuerzos para recuperarse económicamente de la pandemia de coronavirus, para descarbonizarse y para mejorar su seguridad alimentaria. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho a los líderes de la ASEAN que su país continuará reforzando su compromiso con la región, donde China también busca ampliar su influencia. La ASEAN ha elevado este año el estatus de los Estados Unidos al de Asociación Estratégica Exhaustiva, y esto coloca al país americano al mismo nivel que China, a la que se concedió la misma posición el año pasado. El presidente Biden señaló que la ASEAN es el núcleo de la estrategia estadounidense en el Indo-Pacífico y que continuará reforzando su compromiso para trabajar en paralelo con una ASEAN fortalecida y unificada. Durante las conversaciones, Biden volvió a confirmar el compromiso de su administración de invertir en la región. Mencionó que el año pasado, su gobierno dio a conocer más de 250 millones de dólares en nuevas iniciativas para la ASEAN y para el año que viene ha solicitado 850 millones de dólares en asistencia. Biden indicó que los Estados Unidos continuarán trabajando a partir de estos avances, cumpliendo con sus compromisos y creando nuevas iniciativas concretas, así como afianzando aún más la ASEAN e incrementando la conectividad en el sudeste asiático. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, afirma haber hecho un llamamiento al apoyo por parte de la ASEAN y a creación de relaciones más estrechas con los países que le entregan. Kuleba asiste desde el martes como observador a las reuniones cumbre de la ASEAN en Camboya. El canciller ucraniano indicó el sábado a la prensa en Phnom Penh que había podido profundizar las relaciones con los miembros de la ASEAN en política y seguridad alimentaria. Según fuentes diplomáticas ucranianas, Kuleba se reunió con líderes y ministros de exteriores de 8 países de la ASEAN. Sin embargo, no asistirá el domingo a la cumbre del este asiático, en la que estará presente el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. No todos los estados miembros de la ASEAN están del lado de Ucrania en el conflicto. Algunos tienen vínculos militares y económicos más profundos con Rusia que otros. Kuleba intenta aprovechar la visita para conseguir que los países de la ASEAN apoyen a su nación. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Ucrania y Rusia se culpan mutuamente de dañar infraestructura mientras los soldados rusos se retiran de la estratégica ciudad de Jersón, en el sur ucraniano. El Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer el viernes que sus efectivos se habían retirado de la orilla occidental del río Dnipro, incluyendo Jersón. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky explicó que las fuerzas ucranianas avanzaban hacia la ciudad de Jersón, en la que ya se encuentran sus unidades especiales. En un mensaje de video publicado el sábado, Zelensky indicó que las Fuerzas Armadas habían recuperado el control de más de 60 asentamientos en la provincia de Jersón. Señaló que antes de su retirada rusa de esa zona, los rusos habían destruido toda la infraestructura indispensable para las comunicaciones, la electricidad, el suministro de agua y otros servicios. Agregó que todo será reparado, pero que tomará tiempo. El periódico Izvestia, proclive al gobierno ruso, publicó el sábado en su sitio web un video en el que se puede ver una potente explosión. El rotativo argumenta que las imágenes se captaron durante un ataque con bombas a una central hidroeléctrica en Jersón. Las imágenes en blanco y negro no tienen sonido. El periódico no abunda en detalles, como la magnitud de los daños. Ucrania ha advertido que Rusia podría estar planeando atacar la presa para inundar áreas corriente abajo y causar graves daños. Rusia, por su parte, acusa a Ucrania de haber atacado la presa. Mientras tanto, Zelensky indicó que los soldados ucranianos están soportando batallas extremadamente brutales todos los días en la provincia oriental de Donetsk. Agregó que la sólida defensa de las fuerzas ucranianas ha permitido realizar ofensivas en todo el país. En los Estados Unidos, el Partido Demócrata mantendrá el control del Senado, según proyecciones de la cadena noticiosa ABC News. La cuestión es qué partido ganará la mayoría en el Congreso. Los votantes se hallan a la expectativa de quiénes controlarán el Congreso tras las elecciones de mitad de mandato estadounidenses. ABC pronostica que la senadora demócrata Catherine Cortez Masto ganará con certeza un escaño en el estado de Nevada. Calcula que los demócratas poseerán por lo menos la mitad de los 100 asientos del Senado, incluyendo los que no estuvieron en contienda en estos comicios. La vicepresidenta tiene la prerrogativa para deshacer el empate en caso de que la votación en el Senado se halle dividida. Los demócratas han mantenido una estrecha mayoría en el Senado desde hace 2 años. Funcionarios de naciones industrializadas y economías emergentes están teniendo dificultades para alcanzar un acuerdo en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático que está teniendo lugar en Egipto. Están en desacuerdo sobre los esfuerzos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las negociaciones de trabajo continuaron el sábado en la COP27, una semana después de su inicio. Los asistentes a la conferencia del año pasado acordaron hacer esfuerzos para limitar el incremento de la temperatura promedio global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Sin embargo, los últimos análisis de la ONU sugieren que los objetivos de reducción establecidos por cada país no son suficientes para conseguir esta meta y que es necesario reducirlos todavía más para 2030. Los delegados de la conferencia de este año se proponen diseñar un plan para acelerar las reducciones de emisiones de cada país para 2030. Los funcionarios que participan en las negociaciones han indicado que las naciones industrializadas desean que las economías emergentes hagan más esfuerzos para reducir las emisiones. Afirman que las economías emergentes se muestran reacias a recortarlas aún más y argumentan que las naciones industrializadas deberían, antes de nada, reforzar sus planes de reducción. La cuestión ahora es si las conversaciones ministeriales que comienzan el lunes lograrán avances en las negociaciones y llevarán a un acuerdo sobre un plan eficaz. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.